que esperar. Si el jardín se ha florecido y todos los brotes tan lindos relucen con su esplendor, cuál bello rosal. Con su gama de colores, así son nuestros amores, tan radiantes como el sol. Siempre mis sueños te tengo en mis brazos, te colmo de besos, eres mi redención. Se pasa el tiempo y no me haces caso, te amo de un loco, te ha vuelto mi obsesión. Se pasa el tiempo y no me haces caso, te amo de un loco, te ha vuelto mi obsesión. Se torna brusco por ser muy fuerte, es nuestro idilio, nunca habrá pena, ven a mis brazos, no te detengas. Mi lindo idilio es Xavi Alejandra Morrón, a otra parte de mi vida. Apolo.